Tenemos el tanque de la poza de la cloaca, que es del agua potable, pero a la vez está mezclado el pozo con el desagüe de la cocina. Entonces eso se rebalsa y los chicos no pueden salir a hacer actividad física ni nada. Hace un año ya que viene con el problema esto. Se van desagotando, pero hay a veces que como tiran mucha agua de la cocina, claro, entonces va la cloaca y rebalsa. Y los chicos no pueden jugar, digamos, y aparte el tema con el problema que puede tener hepatitis. Genera enfermedades. ¿Vos sabés cada cuánto más o menos lo vacían a los pozos? Y hoy, pues, por lo menos hoy se juntó firma con muchos padres, con la mañana, porque nosotros hacemos reclamo a la directora, pero la directora no le da importancia. Es como que el único que lo se pudo hablar, porque hay dos, está el primario y secundario. Sí. Y el profesor de secundario, sí, lo apoyó a nosotros, en el sentido que para que puedan llamar y vengan a desagotar eso. Pero el tema con la primaria no quiere saber, la directora principalmente no quiere saber nada. Ellos tendrían que dar el ejemplo también de la higiene, digamos, principalmente. O tendría que decir, bueno, juntarse con los padres y que solucione. Le damos para a ver si el municipio lo puede solucionar. ¿Qué pasa? Que vos vas a hacer reclamo al municipio y no te escuchan. Uno que están ocupados, el otro que no está. Y te mandan de aquí para allá hasta que vos te canses y no hagas nada. Y si vos le haces un reclamo, por lo menos que mañana se van a ir los padres a entregar los papeles para la firma que se juntó, te acusa que como que uno está haciendo política, ¿no? No, acá no hay política, no hay nada. Es una junta que queremos que se haga una solución, que es el bien para todos los chicos. Y quisimos llamar para La Plata y no pudimos comunicar. Como que nada, ¿viste? Entonces no sabe que a dónde recurrir. Mañana dijo que íbamos a tener una respuesta, pero la respuesta que venga y se agote es como que nada, porque poner que mañana llueva, el patio se llena todo de agua, claro. Eso de vuelta vuelve el mismo problema, ¿verdad? Y también hay, se hace actividad física los sábados, hay que para que vayan a jugar los chicos también. A veces se llena el tanque y también se rebalsa todo. Claro. Y la parte esa que nosotros queremos es que hagan un pozo nuevo, o si no que tiren algo, viste, que no puedan tocar la parte de la cloaca, viste, el agua esa. Claro. ¿Qué solución le pueden dar? Dijo que iban a llamar a un arquitecta, viste, pero es como que sí. Hasta que venga. ¿Qué pasa? Que ya estamos El fin de año. El fin de año.